un abrazo de bienvenida para las amigas, los amigos de Reminiscencias. Qué gusto estar con ustedes nuevamente a esta hora del día por Radio Casa de la Cultura 940 AM y Reminiscencias con la música ecuatoriana. Hemos presentado en los primeros tres temas al señor Segundo Rosero con 17 años, el siguiente Acepto mi destino y Amándome te fuiste. Continuamos con otros temas, hermosos todos ellos por cierto, para que usted los disfrute. Estoy crucificado como Cristo en la cruz, pagando la condena, que es de pena, que es de pena. Las heridas de Dios sangran por nuestras culpas y mis ojos por ti sangran, sangran lágrimas puras. No sé cómo has podido creer en tus amigas que han destruido todo, destruyéndome a mí. Estoy crucificado, condenado a sufrir. Si tu amor nada vale, ya no quiero vivir. Estoy crucificado, condenado a sufrir. Sin tu amor nada vale y ya no quiero vivir. Estoy crucificado, condenado a sufrir. Sin tu amor nada vale y ya no quiero vivir. Estoy crucificado, condenado a sufrir. Sin tu amor nada vale y ya no quiero. He sabido que tú vives con otro. ¿Cómo es posible que traiciones a este amor que te adora tanto y tanto con el alma? Triste mujer, tú eres eso me casé. Nunca pensé que fueras tan fatal, falsa mujer. Te has vendido por un beso. Qué poco vale el amor de contrabando. Que el olvido en otros labios más me mintieron. Perdí la fe y el corazón no quiso amar. Sentí morir la gran pasión cuando te fuiste, dejándome el triste adiós, mi vida. Dejándome el triste adiós, mi vida. Reminiscencias, con la conducción de César Eduardo Salazar. Fue la presencia del señor Segundo Rosero aquí en Reminiscencias, con los temas dedicados al amor, un amor crucificado, con un amor de contrabando y un amor lejano. ¿Qué les parece esos temas? Bienvenidos, ¿no?, a Reminiscencias, igual que ustedes, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto estar todos los días de lunes a viernes juntos para disfrutar de la música ecuatoriana durante 60 minutos. Continuamos con otra voz muy conocida, el señor Claudio Vallejo. Como pequeña florecita, el primer tema, compárame si quieres, y Devuélveme la Vida. Estos tres temas a continuación en Reminiscencias. Thank you. compárame si tienes con él y ahora vienes, verás que no es lo mismo como te quise yo. Compárame si tienes con él y ahora tienes, verás que no es lo mismo como te quise yo. Y esta es tu música, Ecuador. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Oh. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pasillos inolvidables. Y todos los ritmos tradicionales. En reminiscencia. Reminiscencias con César Salazar. Continuamos con reminiscencias aquí en Radio Casa de la Cultura. Y qué grato presentar a un artista muy, pero muy conocido dentro del ámbito ecuatoriano, nacional e internacional, como cantante, como compositor y como arreglista, el señor Segundo Bautista. Él nos regala tres temas a continuación: Amor del Alma, Cholita Linda y el Fox Incaico, Collar de Lágrimas, de su autoría. Espero y me desespero, Cholita Linda de mis amores. Espero y me desespero, Cholita Linda de mis amores. Tu ausencia me está matando, va consumiendo mi alma. Tu ausencia me está matando, va consumiendo mi alma. Mi amor te espera, mi amor te sueña. Mi amor te llama, mi amor se muere. Desespero, sin tu cariño muero. Espero y me desespero, sin tu cariño muero. Amor del alma. Un collar de lágrimas dejó en tu mano y en un pañuelito. Continuamos con la presencia del señor Segundo Bautista, luego de ese collar de lágrimas, el pasillo con el alma, igualmente en ritmo de pasillos, En Dónde Estás y Espinas. Tres temas más para disfrutarlo, usted en casita, en lugar donde se encuentre, en su oficina, ahí donde nos permite ingresar con la onda de los 940 de Radio Casa de la Cultura. Con tu abandono, infiel mujer. Mas si algún día tu corazón vencido busca un refugio y un remanso de paz, ven a mi lado, pues no he de reprocharte. Por el contrario, tus crueles penas te haré olvidar y así pagarte con mis ternuras tu falsedad. Algún día tu corazón vencido busca un refugio y un remanso de paz, ven a mi lado, pues no he de reprocharte. Por el contrario, tus crueles penas te haré olvidar y así pagar con mis ternuras tu falsedad, y así pagarte con mis ternuras tu falsedad. que ingratitud cruzó en mi vida. El veneno que cruel lo consume. Yo fui la flor que te brindó el perfume. Y tú la espina que me abrió mi herida. Yo fui la flor que te brindó el perfume. Y tú la espina que me abrió mi herida. Alondra peregrina, si acaso en tu volar no encuentras nido, yo no te he sepultado en el olvido, mi pecho es tu morada cristalina, yo no te he sepultado en el olvido, mi pecho es tu morada cristalina. Ven a rehacer de nuevo mi alegría, yo te hablaré con todos mis desvelos. Y tú serás la estrella de mi cielo que ha de alumbrar esta existencia mía. Y tú serás la estrella de mi cielo que ha de alumbrar esta existencia mía. Mas si tu imagen bella tarde asoma en mi senda aunque estés arrepentida. Sabrás que murió mi alma dolorida, como mueren las flores sin aroma. Sabrás que murió mi alma dolorida, como mueren las flores sin aroma. Reminiscencias. Ya me voy para no volver. Y no sé si recordaré tus desdenes, linda mujer. Y la conducción de César Eduardo Salazar. Yo no sé por dónde me iré. Yo no sé. A morir de tristeza y dolor. Que el olvido en otros labios más me mintieron. Perdí la fe y el corazón no quiso amar. Sentí morir la gran pasión cuando te fuiste, dejándome el triste adiós, mi vida. Dejándome el triste adiós, mi vida. Solo recuerdo grito por el destino. Solo me quedo con la esperanza que nuevamente vuelvas a ser mía. Para mí, la luz que alumbra mi vida, me enamoré de ti con toda mi alma perdida. Por eso yo vengo aquí pidiendo que me comprendas, que solo confío en ti, mi diosa que tanto adoro. Por eso yo vengo aquí pidiendo que me comprendas, que solo confío en ti, mi diosa que tanto adoro. La familia, muy importante para el desarrollo y la convivencia humana. Más aún cuando se cimentan bases de respeto y amor. Amor para con nosotros mismos, amor para los demás, para la patria y yo creo que con Dios. Del alma, sin importarme las sombras de tu ayer, te di sincero mi fe, mi vida entera, y ahora me pagas con tu abandono, infiel mujer. Thank you.